abajo. Que esto es perreo. Sola se toca, se vuelve loca. Ella es mi favorita, me desenfoca. Hago lo que no hay que hacer, busca como la coca. Nunca se quita, se quita la ropa. Sola se toca, se vuelve loca. Ella es mi favorita, me desenfoca. Hago lo que no hay que hacer, busca como la coca. Ese movimiento hace que contigo peque. Teque, que teque, mami, mene, el tembleque. Ese movimiento hace que contigo peque. Escuchando el sonido de Franco Giorgi. DJ.